Papi Willo. Oye, ¿qué pasó? Tengo un presentimiento. Y anoche durmiendo soñé despierto. Que la vida no era vida sino un desierto. No confíes en ninguno de estos puercos. Te quieren ver muerto. Hoy salgo pa' la calle y ando con el puente. Tú pidiéndole a Dios que reparta suerte. Bendición, mami, por si no vuelvo a verte. Y es que esta noche te lo juro, a mí me huele a muerte. Hoy salgo pa' la calle y ando con el puente. Pidiéndole a Dios que reparta suerte. Bendición, mami, por si no vuelvo a verte. Y es que esta noche te lo juro, a mí me huele a muerte. Hoy me levanté aborrecido, con careta cambiando por el desvío. Soy tu amigo siempre solo porque nadie yo confío. Hablaste mierda de mí, pero huele bicho te la traga. Pues en esta puta vida el que me la hace me la paga. Y no llore cuando vea rafagazo estos colores. Entrando por llora en torre, te pillo en las collores. Te dejo desorientado, el pana tuyo asustado. Y el que esté a tu lado también lleva por presentado. Dile ñeque que los ponemos a brincar como tembleque. Y a puercos como tú, papi, yo los dejo en el teque. Le meto jaque mate a ti, a tu alicate. Por mi madre que esta noche yo cometo un disparate. Hoy salgo pa' la calle y ando con el fuerte. Pidiéndole a Dios que reparta suerte. Bendición, mami, por si no vuelvo a verte. Y es que esta noche te lo juro, a mí me huele a muerte. Hoy salgo pa' la calle y ando con el fuerte. Pidiéndole a Dios que reparta suerte. Bendición, mami, por si no vuelvo a verte. Y es que esta noche te lo juro, a mí me huele a muerte. Bendición, mami, me voy para la calle. Reza por mí pa' que mi suerte no me falle. Si no regreso, pues me fui de largo viaje. Nos veremos en un mundo donde no existe el coraje. Bendición, mami, me voy para la calle. Reza por mí pa' que mi suerte no me falle. Si no regreso, pues me fui de largo viaje. Nos veremos en un mundo donde no existe el coraje. Hoy salgo pa' la calle y ando con el fuerte. Pidiéndole a Dios que reparta suerte. Bendición, mami, por si no vuelvo a verte. Y es que esta noche te lo juro, a mí me huele a muerte. Hoy salgo pa' la calle y ando con el fuerte. Pidiéndole a Dios que reparta suerte. Bendición, mami, por si no vuelvo a verte. Y es que esta noche te lo juro, a mí me huele a muerte. Oye, ¿qué fue? ¿O qué pasó? Papi Willo, la Yero, oye, la Lingüe, que se ubiquen, que llegue yo.